Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. Negrito, ¿cómo estás? Buen día, bajo este cielo gris, aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, para nosotros sale el sol, como siempre, a través de la radio, a través de la música, a través de la info, a través del contacto de todos los días, en este ida y vuelta que tenemos en la 106. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Empezando esta mañana juntos, mañana de la radio que arrancamos. Aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, en este anteúltimo día de este mes de septiembre que ya se nos va, se nos escapa de las manos. La verdad que ha sido bastante, climáticamente ha sido desastroso septiembre, ¿no? Realmente, se nos va de las manos, parece que no dejó un buen saldo. Buen día, Saladillo, buen día, 25, buen día, Alvear, buen día, Roque. Acá estamos, mañaneando. Exactamente, mañaneando. Aquí en la 106. Son las 9 y 3. Ya te cuento los datos del tiempo, ya te cuento cómo va a estar el tiempo el fin de semana. Para que puedas hacer planes. A ver, hablando de fin de semana y fin de semana largo casi son palabras compañera, son palabras compañeras. Justamente habrá un feriado el mes que viene, va a ser el feriado largo compuesto por el lunes 16 de octubre, que es el Día de la Raza, ¿eh? Lunes 16. Vamos a ver qué pasa, el 17 todavía no es feriado, pero bueno, quizá algún día lo sea. Las 9 y 3, compartiendo con vos esta mañana muy fresca, bajo este cielo gris. Facebook, que se comió la mague, seguramente recibiste en el celular Facebook diciendo que está lloviendo en Saladillo. Bueno, la verdad que se comió la mague Facebook, todavía no cayó una gota. De todos modos, veremos el pronóstico en instantes. Saludos a todos los Gabrieles y a los Migueles, porque hoy es San Gabriel Arcángel y San Miguel Arcángel. El Arcángel San Gabriel es uno de los más power, ¿eh? San Gabriel y San Rafael. En el día de la dedicación de la Basílica, ¿eh? Ahí está. Precisamente, San Rafael, San Miguel y San Gabriel es el día de hoy, este 29 de septiembre. El próximo feriado, como te decía, faltan 17 días y estamos en la semana número 39, ya cerca de el finde, abriéndole prácticamente las puertas al finde. Empezamos a recorrer esta mañana con info, con data, con todo lo que hacemos habitualmente para pasarla un poquito mejor y para abrirle una puertita al mundo que nos rodea. Con vos, claro, con que sos nuestros ojos a través del WhatsApp. Allí nos mandás las fotos de todo lo que te rodea, de todo lo que te llama la atención. Las fotos, los textos, todo lo que te genera curiosidad, lo podés mandar al 23 45 65 14 79. Si hay algo que te gusta en Facebook, también le pones me gusta a la página de la radio, ahí en Siempre una Canción. Y lo compartís con nosotros a través de Facebook, facebook.com/la106. También podés juntarte con nosotros allí en nuestra guarida. nuestro espacio en el Twitter, twitter.com/la106, o nos buscas como @la106. Es nuestro lugarcito, en la red social que tenemos con vos para compartir. En este ida y vuelta de todos los días, las 24 horas estamos allí, presentes en Twitter, en Facebook, en el WhatsApp también. 9:05, empezamos a recorrer info en esta mañana. Me voy a la farmacia en este anteúltimo día de este mes de septiembre que nos ha dejado mucha agua, ¿no? Dale. Presenta Farmacia Cartelie. Para hoy, 29 de septiembre, de turno en Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez, mira, también, Argentina se llama la farmacia de Roque Pérez, que está de turno. Y en General Alvear, de turno, Farmacia Solé. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@copsal.com.ar. Vamos a los números de la suerte de ayer en las quinielas. ¿Qué pasó en la primera? Ciudad, 7.696. Provincia, 7.226. Matutina, Ciudad, 4.577. Provincia, 3.029. Vespertina, Ciudad, 6.849. Vespertina, Provincia, 6.720. Nocturna, Ciudad, 6.284. Provincia, 8.037. Y allí nos vamos a los datos del tiempo, con una humedad todavía realmente alta, Exactamente, la humedad está superando el 90%. La temperatura en este momento es de 14 grados. La presión alta, por suerte, 1019.4 milibares. Sensación térmica de 13 grados. Y hay un poco de viento del noreste a 5 kilómetros por hora. Vamos a ver qué nos adelanta el pronóstico para hoy. Para hoy esperamos una máxima de 19 grados. 60% de probabilidad de precipitaciones localizadas en la tarde. La noche, con una mínima de 12 grados, parcialmente nublado. No se descarta tampoco para esta noche la posibilidad de chaparrones. Fin de semana, pochoclero vamos a tener, Para mañana sábado esperamos una máxima de 22 grados. Tornándose nublado, no se descarta la posibilidad de chaparrones en la tarde de mañana. 41% de probabilidad de precipitaciones para mañana. Noche del sábado, esperamos un día nublado con una mínima de 13, chaparrones breves al anochecer y algunos chaparrones un poco más fuertes más tarde. Sábado por la tarde-noche. Para el domingo, desciende la temperatura, esperamos una máxima de 19 grados. Periodos de lluvia el domingo, 80% de posibilidad de precipitaciones en la primera mitad del domingo. Viento del sudoeste con ráfagas por momentos de 26 kilómetros por hora y mejora el lunes. Otro fin de semana que tenemos bastante complicado climáticamente aquí en el centro de la provincia. 41% de posibilidad de lluvias el sábado por la tarde, por la noche 76%. El único día que se va a notar un poquito más el viento va a ser el domingo, precisamente. En este momento la temperatura es de 14 grados, la humedad 91%, la presión 1019.4 milibares. La sensación térmica es de 9 grados, la temperatura ahora es de 14 y el viento está soplando del norte a 16 kilómetros por hora. Así está y estará el tiempo aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. La 106, datos del tiempo. Tu compañía todo el día, siempre en una canción. Nos informamos en la mañana de la radio con información regional. murió una mujer saladillense llamada Marisol Sirinese, de 49 años, que en febrero pasado denunció un gravísimo hecho de violencia de género. Falleció en La Plata, se desempeñaba como enfermera en el Hospital Doctor Posadas. Fue intervenida quirúrgicamente y permanecía internada en la capital de la provincia, producto de fuertes golpes propinados por su expareja y la mujer que lo acompañaba. Marisol Sirinese sufrió en esta ocasión heridas cortantes en la cabeza y rostro que le provocaron la muerte. En Saladillo reanudarán la demolición de la vieja comisaría. También en Saladillo encontraron una moto que estaba robada. Hallaron días pasados, el rodado fue hallado en un canal en la calle Roy. Un detenido por infracciones de tránsito en 25 de mayo tiene más de 45 contravenciones. Realmente algo falla, ¿no? En 25 de mayo, esperar que un sujeto tenga 45 contravenciones para meterlo en cana. ¿Cómo se llama la jueza? María Claudia Bertoni. Me parece que es mucho esperar, ¿no? Que tenga 45 infracciones para meterlo en cana. La causa, originada en octubre del 2016, sorteó diferentes instancias judiciales hasta llegar al juzgado de paz, que ratificó la sanción. Sumado a las infracciones que tenía, violó la inhabilitación para conducir que se le había dispuesto, dijo la funcionaria. Ayer efectivos de la comisaría primera realizaron un nuevo arresto. 45 contravenciones, ¿no esperaron demasiado para meterlo preso? Digo, ¿no? ¿Esto es la justicia nacional y popular de 25 de mayo? 45 contravenciones, recién después de... O sea que tenemos todo el resto de los ciudadanos de que andamos por 25 de mayo, tenemos 44 contravenciones de ventaja, ¿no? Para que nos metan en cana. Parece excesivo que recién te metan preso después de 45 contravenciones para meterte preso. Es evidente que el sistema no está funcionando bien, ¿eh? Realmente, bueno, no sé qué pasa en 25, ¿por qué esperan tanto? En Roque Pérez, Moralejo asumió como directora del hospital y Mariani en producción. Ahí está. Pusieron en funciones a Esther Moralejo como directora médica del hospital municipal y a Eduardo Mariani como director de la producción. Les recordamos a los afiliados de IOMA que las credenciales de papel pierden su validez el primero de noviembre. En Saladillo realizan estudios hidráulicos. Personal de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires realiza mediciones en Saladillo para elaborar un estudio hidráulico. De esa manera surgirán actuaciones sobre canales en la zona que se dirige de Ruta 51 a Calle Armendariz y desde la Torre hasta el acceso Rosas. Es la zona del canal Jaureche, dentro del convenio del proyecto hidráulico, en la zona del sudeste rural. Ahí está la gente de hidráulica de Saladillo. Nos vamos a un poquito más de música aquí en la 106. Dale. Llega Juanes a la mañana de la radio. Un estreno, ¿eh? Esto es música nueva. Es lo nuevito, lo último de Juanes. Se llama Es tarde. Ya es tarde. Hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará las nubes como el tiempo, tu amor borrará. Y ahora soy yo quien dice no. Cada puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. Soy yo quien dice no, oh, oh, oh, oh, no llames, no vengas, no entiendes que ya te olvidé, se siente bien mirarte y no ver el amor de ayer, oh. El amor, el amor, el amor. Me encanta lo de Juan, este, ha vuelto... con una reminiscencia así con un poquito de ritmo do Brasil, ¿no? Acá está Juanes con esto que se llama Es Tarde. Nosotros seguimos con info en esta mañana de la radio. Ya son las 9:17. Nos informamos otro poquito con la etapa de Extra, El País y el Mundo. Se nota el viento, ¿eh? 21 kilómetros por hora. La temperatura en este momento es de 14 grados. Los títulos de Extra, según el INDEC, la pobreza cayó al 28,6 en el primer semestre. El índice mostró una mejora de 1,7 puntos. Todavía más de 11 millones de personas están por debajo de la línea de pobreza. La indigencia tuvo una leve caída. Caso Maldonado, el juez pidió tiempo para avanzar en la causa. El magistrado Gustavo Geral afirmó ayer que la investigación de desaparición de Santiago Maldonado es un caso importante y muy sensible tras reunirse con su par desplazado del caso. En agosto, fuerte avance de la industria y la construcción, la actividad industrial registró una suba del 5,1% y la construcción tuvo un crecimiento del 13% en relación a igual periodo del año pasado, según el INDEC. Investigan a la UOCRA de Bahía Blanca. La justicia quiere determinar si el gremio está detrás de las empresas que deben servicios a obreros. Que daban servicios a obreros. Polémica en el Nacional, abusaron de un estudiante en una toma en un colegio porteño. El Kun Agüero chocó en Holanda y se fracturó una costilla. López, ¿te acordás el del bolsito en el convento? López irá a juicio por los bolsos con 9 millones de dólares. El detenido exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo será juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito, delito por el que podría ser condenado a 6 años de prisión a raíz del intento de esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio y por 12 propiedades que compró mediante testaferros. Macri lanzó la Sociedad por Acciones Simplificadas. El presidente dijo que la apuesta de su administración es que cada vez sean más los argentinos que decidan quedarse en el país al presentar una nueva forma jurídica que permite crear una empresa en apenas 24 horas. Mauri, baja los impuestos, querido. Falleció Hugh Hefner, el fundador de Playboy, tenía 91 años. También está en la etapa de Extra, El País y el Mundo. Seguimos con música aquí en la 106, exactamente. A ver si tenemos un estreno también en la radio, ¿eh? Estrenos que estamos compartiendo con vos aquí en la 106. Recién estrenábamos a Juanes y ahora vamos a estrenar lo nuevo, exacto, de Los Cafres. Hace poquito estuvieron Los Cafres para el aniversario del Saladillo. Estreno, esto se llama Puedo. Estamos en las 9:20 con una temperatura de 14 grados, viento del noreste a 13 kilómetros por hora. La verdad que me gustan mucho Los Cafres, con su sonido limpio, con su reggae tranquilo aquí en la radio. Dale, vamos. Puedo estar enamorado, si la vida si lo quiere. Puedo perderme fácilmente en tus manos o en tus ojos o en tus frondosos abrazos. Conectar con el más acá, sin más nada, sin menos que todo, todo ahí, para vos y para mí, para el infinito sentido. soltar tenerte. Puedo estar enloqueciendo, soy mi débil cordura, pero nunca entra ni la más. En mi vida duda que esto es lo que hoy soy y quiero. Si lo quiere, puedo perderme fácilmente en tus manos o en tus ojos o en tus frondosos abrazos y conectar con el más acá. Sin más nada, sin menos que todo, todo ahí para vos y para mí, para el infinito ser. Estar enamorado, fiel esclavo de querer más. De tu voz y tus formas, de mi amar y sus normas, de no querer soltar tenerte. Oh, oh, puedo estar enloqueciendo, soy mi débil cordura. Estamos escuchando a Los Cafres, esto se llama Puedo, aquí en la radio. Vemos un poquito de actividad legislativa que hacen los legisladores en La Plata. Esto es una información de hace minutos nada más. Viste que en Buenos Aires hay una ley que ha modificado la cuestión del contrato de alquiler. Bueno, en la provincia de Buenos Aires podría haber una ley similar. La legislatura de la provincia discutirá un proyecto de ley presentado por una asociación de inquilinos de La Plata, la API. Al igual que en la ciudad de Buenos Aires, la iniciativa establece que los cargos y honorarios de los martilleros pasará a pagarlos el locador. El proyecto es impulsado por el diputado del Frente para la Victoria, Walter Abarca. Así que, ¿cuántos años hace que está Walter en la legislatura? Invocó una, bien. El Senado estudia un proyecto de ley que busca prohibir la pirotecnia en la provincia. La Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires deberá tener una jornada legislativa en la que se van a tratar diversos proyectos de ley. Durante la sesión, los legisladores evaluarán avanzar en la prohibición de pirotecnia sonora en el territorio bonaerense. Bueno, recordemos que acá en Saladillo ya está prohibido. Parece que ahora la Cámara Alta se va a hacer eco, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires se va a hacer eco mediante la sesión de ayer. Tras poca actividad en ambos recintos bonaerenses, esta es la cuarta en lo que va del corriente año. Así que analizaron el proyecto de ley que contempla la prohibición de elementos de pirotecnia y cohetería de tipo explosiva con efecto audible o sonoro en todo el territorio bonaerense. Ahí está. Mercedes, por ejemplo, el distrito de Mercedes es zona libre de pirotecnia. Habría que recordarle también a los senadores que Saladillo es una zona libre de pirotecnia. No lo nombraron a Saladillo. Bueno, ¿qué va a ser? Paciencia. Nos vamos a ir a una pausa muy chiquitita. Así que anda con cuidado allí en la zona de Ruta 63 y 215. Están haciendo mantenimiento de alumbrado en el cruce de la Ruta 63 y 215. manejate con cuidado allí. Si vas para Polvareda, si vas para Toledo, cuidado porque están haciendo mantenimiento allí en esa zona. También saludamos a la gente de Blaquier. Ayer estuvo el CAPS móvil en la escuela 22 de Blaquier. En un ratito repasamos otra vez el pronóstico. Si recién encendés la radio, lo repasamos en instantes nada más. Ahora tenemos que hacer una pequeñísima pausa en esta mañana de la radio. Sí, señor. Pausa muy chiquitita y estamos volviendo con más, con tus mensajitos. Acordate que tenés 3 minutos todavía antes de las 9:30 de la mañana para participar de los sorteos de hoy. ¿Qué tenemos para regalarte hoy? Bueno, los memoriosos lo recordarán antes de las 9:30. Pausa y volvemos enseguida con mucho más en esta mañana en vivo de la 106 bajo este cielo gris. Aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires. Comunicados con vos al 23 45 65 14 79. Ah, no me quiero olvidar de contarte porque quiero que lo aproveches. Este es el número uno del top 100, ¿eh? Quiero que lo aproveches, no quiero que la dejes pasar. Si en este fin de semana o el otro, este fin de o el otro, te casás, cumplís años, vas a festejar, no te olvides que está en promo la fotocabina de Cecilia Macharoli, ¿eh? Tremendo, la buscás en Face o la llamás al 2345-431504. Unas promos imperdibles para tener la fotocabina allí en tu evento. Ah, es tremendo. Saludo enorme, ¿eh?, a Cecilia, que tiene estas fotocabinas espectaculares para pasarla bien y divertirte en todos los eventos. Pausa y volvemos, dale, vamos. Cierre una canción, la 106. 106. Primavera. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12:30 y de 17 a 20 de lunes a sábados. Si te gustan las motos, te vamos a sorprender. Honda, Gilera, Yamaha, Zanella y muchas más. Créditos con DNI y todas las tarjetas. DM Motors en Saladillo. Encontranos en Face, DM Motors. Mail, dmmotors4@gmail.com. Llámanos, 2345-65-3803 y 482000. Estamos en Pereira, Eyrigoyen y Saladillo. Te vamos a sorprender. Te dieron ganas de tomar helados. Pensaste en Heladería Moreno. Helados artesanales, elaboración propia, más de 70 gustos. Postres helados, tortas heladas. Heladería Moreno, la heladería de Saladillo. Delivery 2344-431501. Anotaste 431501. Los mejores cortes de carne seleccionados están en Casa de Carnes, en Rodeo, lunes a viernes de 8 a 12.30, por la tarde 16 a 20.30, los sábados de 8 a 12.30 y 16.30 a 20.30, domingos y feriados de 9 a 12.30, Casa de Carnes, El Rodeo, Avenida Busan 3278, frente al Club Jorge Newbery, distribución propia, llámanos 434-144, enviamos tu compra a domicilio. Casa Morosí, ferretería industrial, distribuidor oficial de Husqvarna, Honda, Skill, Bosch, Dremel, Milwaukee. Casa Morosí, ferretería industrial, teléfono 02345-466066, 462336, ventas@casamorosi.com.ar, calle 11, esquina 28, 25 de mayo. En Bragado, Lavalle 194, bragado@casamorosi.com.ar, teléfono 02345-1543-9285. Y en Chivilcoy, Avenida Mitre 220. Y ahora, hasta 30 cuotas con plan directo, solo con tu DNI.

vivimos fue tan sincero. Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero. ¿Qué se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado. El calor de los besos que daban mis labios. Dibujen en tus sábanas blancas los días y noches. Después vaya a comprarse una vida. Que lo nuestro se quede nuestro. Que yo de amarte. Carlos Rivera con Que lo nuestro se quede nuestro. Está en el top 100, claro, obviamente. Vamos a repasar algunos mensajitos que llegan de nuestros oyentes. Buen día, Carlos, que tengas un muy lindo fin. Le quiero descanso, quiero La Juana, quiero Galway. Está Mirta de Saladillo, que ya está participando. También está Lía. Manuel de Saladillo. Hola, Carlitos, me pasarías el tema Alone de los Bee Gees. Un abrazo para toda la radio. ¿Y quién sos? Manda el nombre en el mensajito, así te saludamos, dale. Manden los nombres en el mensajito, así saludamos. Como lo hizo Isabel también, como Martu y Meli, que dicen, buen día, Carlos. A ese sujeto lo único que le faltaba era matar a algún peatón para no tener tantas infracciones. Increíble, pero real. Sí, vos sabés que sí, coincido. Carlos, feliz viernes. Día feo por 25. Está lloviendo, me dicen los guapos del taller, allí en 25. Exactamente, los guapos del taller. A ver, está lloviendo. Claudio también me contaba que está lloviendo allí en 25. Pablo de Saladillo, Liliana también de Saladillo, Osvaldo, Noelia, Flavia. Quiero descanso, quiero La Juana. No tiene nombre y ciudad, así que tenés que mandarlo después, vos que tenés el celular terminado en 24. Hola, Carlos, soy Javier, quiero Galway, quiero descanso, buen fin de. También está Diana, Cristian, Martu y Meli de Delga. Tienen que mandarme una selfie, Martu y Meli de Delga, que los quiero conocer. Siempre que nos escriben, Manda, Martu y Meli de Delga, una selfie al mismo número, dale, al WhatsApp de la radio. Hola, Carlos, buen día, quiero descanso, dice Fer de Roque. También está Dalmi, está Chichi de Saladillo, Cris también, Norma de Roque Pérez. Quiero descanso, que es la mejor comida. Amo el lomo a la pimienta y las papas fritas, la picada y las berenjenas en escabeche y un flan. Me gusta todo. A esta hora me lo tenés que decir. Es una tortura. Bueno, gracias. Ahí está, Normita. Gracias, por la pintura que acabas de hacer del descanso. Tal cual. Carlos, quiero descanso, dice Sandro desde Puebla City. Pato, está Normita de Roque Pérez, que quiere las pizzas de Galway. También le gusta el lugar, la pizza de Galway también le gusta. Está Moira de Saladillo, dedica un tema musical para... Uy, tema musical me suena al locutor cumbiero. Y le vamos a dedicar un tema musical, ¿no? Ahí está José, que ahora manda el nombre. Gracias, José. José de 25. Buen día, Carlos. Quiero Galway, quiero descanso, quiero La Juana. También está Gabriel. Está Mari de Saladillo participando en esta mañana de la radio. El locutor Ecumbiero. Un tema musical que... A ver, le vamos a mandar un tema musical. Un tema musical. A ver. Te quiero contar algo de un grupo que a mí me gusta particularmente. Y vamos a estrenar un tema musical nuevo. Precisamente. Maroon 5 ha lanzado un tema que se llama, un tema musical que se llama What Lovers Do, lo que hacen los amantes, ¿eh? Así se llama el tema musical que ha sacado Maroon 5. What Lovers Do, el tema forma parte del sexto álbum de la banda. Todavía no hay fecha del estreno, así que en simultáneo con todo el mundo lo estamos estrenando aquí en la 106 con vos. Maroon 5 y lo que hacen los amantes. No sé lo que hacen los amantes. ¿Alguien me puede contar? Sí, sí, sí, hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Sí, sí, sí, hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. Estreno mundial, junto a Maroon 5, aquí en la 106. A ver, otras noticias que van a pasar en la Argentina. Obama va a estar la semana que viene. El expresidente norteamericano va a participar de actividades en Córdoba. Mirá vos, Obama, aquí en la Argentina, la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Qué otras cosas están pasando por acá? A ver. A ver, Agüero, que chocó, está las fotos en las redes sociales con su autito. El Kun Agüero, que chocó en Holanda, debió ser internado en un hospital local para recibir atención médica. Bueno, va a estar en Córdoba y va a aprovechar para reunirse con Macri, Obama, el ex mandatario norteamericano. Breve e informal visita, según las fuentes de citadas por Mendoza Online, el encuentro se realizaría el jueves 5 en Olivos, antes de que el ex mandatario norteamericano parta rumbo a Córdoba para participar en la cumbre Economía Verde 2017. Bueno, ¿habría tomado algo el Kun? Ya vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita. Carlos, en el kilómetro 175 están cayendo unas gotas en este momento. Gracias, Cristian. Los amantes que hacen, feliz, tendrás que buscarme un... De lo contrario, un novio o marido, dicen por acá. Bueno. Hola Carlos, quiero descanso, dice Moni de Roque, que nos mandó un WhatsApp. Tenés que mandar un SMS. No sé lo que hacen los amantes. Cuando sea grande seguramente me voy a enterar o alguien me lo va a contar. Nos vamos a la pausa. 15 minutos faltan para las 10 de la mañana. Tenés doble chance hasta las 10 para participar de los sorteos de hoy. Dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. La

Oxilobo te invita a conocer su nuevo e innovador servicio técnico oficial de postventa. Te ofrecemos seriedad, respaldo y honestidad a la hora de reparar tu máquina dos tiempos y cuatro tiempos. Somos agente y taller oficial Hecho y Brick Straton. También contamos con repuestos originales y genéricos de diferentes marcas. Oxilobo. Encontranos de lunes a viernes de 8 a 20 horas en San Martín 3516. Oxilobo. Esta es la 106. Siempre una canción. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Estamos escuchando a Javier García. Esto se llama Lágrimas Negras. Estamos compartiendo la mañana juntos. Ya casi se nos está yendo la primera hora de programa, ¿eh? De 9, ya 6 minutos, 5 minutos faltan para las 10 de la mañana. Vamos a nuestra sección, un matutino, un título. El destacado de Clarín de hoy: por la mejora económica y la baja de inflación, ya salieron de la pobreza 600.000 personas. Para Clarín es el tema del día. Todavía hay más de 11 millones de pobres en el país. La Nación titula: por la suba de ingresos y baja de inflación, hay 630.000 pobres menos. El índice se redujo 1,7 puntos y se ubicó 28,6%. Página 12, que titula: esta película ya la vi. Los sectores de la industria cinematográfica se resisten al nuevo intento de terminar con el respaldo oficial de la cultura. Crónica, que titula: Cristina dio la nota. Bueno, estuvo ayer, ¿no? Pico de rating y explosión en las redes sociales, dice Crónica. Mano a mano imperdible con Chiche Helmlund en Crónica TV. Titula Crónica Hoy, la expresidenta no se guardó nada. Mirá vos, estuvo ayer en Crónica. Amplían la participación de privados en la obra pública para reducir el déficit fiscal, titula El Cronista en su destacado de hoy. La construcción acumula una mejora de 9,5% en el año. Ámbito financiero, titula Alivio, pobreza bajó 28,6%, pero sigue alta. La prensa titula Pequeños arbustos, los brotes verdes han madurado. Cayó la pobreza al 28,6, la construcción creció 13% y la industria 5%. Bae Negocios titula Sturzenegger no quiere que los aumentos salariales superen la pauta de inflación. El Economista titula La pobreza se redujo a 28,6% en el primer semestre. Y en Olé, el destacado es todo Maluma. El taxi en el que iba el Kun tras el recital chocó. Fractura de costilla, internación y dos meses sin fútbol. Chau selección. Pasó con el músico antes del Palace. Posó, está la foto con Maluma. Ahí en Olé del Kun con Maluma. Posando con el músico antes del Palazzo en Holanda. Che, ¿no será Jetta? ¿No será Jetta? Maluma se nos destronó el Kun Agüero. ¿Qué sé yo? Ay, Dios. Seguimos con un poquito más de music aquí en la radio antes de las 10. Es lo nuevo de Shakira. Dale. Aquí estás. Con Nicky Jam. Ya no puedes detenerte. Perro fiel, dale. Ay, si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo